Raquito, bueno, contanos, así recién estaba un poco enojado, embroncado, me decía. Buen día. Buenos días la audiencia, buenos días, Américo. Vos sabés que son cosas que nos trataron de violentar la reja de entrada del Zoom y eso hace que nos pongamos mal, nos pongamos como siempre, con una bronca, porque una impotencia de que los chicos nos hagan esto a la Junta Vecinal, que la actividad terminó a las 8:30, a las 8, y al rato ya estaban rompiendo la reja, queriendo violentar para entrar. No sé, pero cosa inexplicable, porque nosotros estamos trabajando, no paramos las vacaciones para seguir las actividades normales, naturales de la Junta Vecinal, así que nos tiene mal estas cosas. Uh-huh. Está bien. Y bueno, un poco llamar a la... a la reflexión, a que, bueno, la Junta Vecinal es de todos, es de los vecinos, que hay que aprovechar las actividades, que todo se conserve en buen estado, ¿no? Sí, sobre todo los padres, porque eran chicos muy muy chiquitos, los chicos que andaban a la tardecita, tarde-noche ya, chicos de 11 años, que yo conozco a los padres, si Dios quiere voy a poder hablar con ellos. Más o menos me dijeron quiénes eran, así que son chicos que le damos actividad a nosotros, que van, participan, que están todo el día ahí en el playón jugando, y bueno, pero bueno, tenemos que denunciar estas cosas para que no sigan pasando y que pronto se termine todo, porque ya el año pasado nos volvieron locos con los robos, este año al verano también, ahora de vuelta. Entonces, unas cosas que cansan. Uh-huh. Está bien. Bueno, y decías que están, de todas formas, ustedes mantienen las actividades, están con muchas cuestiones. ¿Cuáles son un poco los talleres, las actividades que se realizan en la Junta? Y las actividades son las que implementaron desde el Ministerio de Desarrollo Social en mayo. Siguen todas casi normalmente. Siguen las actividades de con el Grupo ECO de acá del Ligo. Siguen... todas actividades normales que estábamos haciendo, incluso no hicimos nada fuera de lo que hacemos todos los años, que son chocolate o pelotero para los chicos, para que jueguen, porque estaba ocupado todos los horarios con los profesores. Pero si os quiere, bueno, en la noche ya empezamos a hacer la primera reunión por el tema del Día del Niño, que lo vamos a hacer el 20 de agosto. Así que no dejamos de hacer cosas, pero cuando te levantás y venís a la Junta Vecinal y te encontrás con la reja todo doblada, ya se te viene el ánimo abajo. Claro. Pero no lo aflojamos. El año pasado nos pasó lo mismo, justo para el Día del Niño, unos días antes nos robaron, y este año estamos ahí, estuvimos cerca que de vuelta pase lo mismo. Bueno, con respecto al Día del Niño, ustedes están trabajando conjuntamente con el Centro de Estudiantes de la Universidad de Río Negro, eso me contabas. Ah, sí, con la gente del Centro de Estudiantes, con la Cátedra de Profesorado de Educación Física o de Deporte, no sé exactamente, que nos están dando una mano, también con el Club Inalauken, algunas iglesias, cristianas, que van a colaborar. Siempre es abierto a todos, a que colaboren todos los que puedan dar una mano, que nos den una mano. Siempre abrimos la convocatoria a todo el mundo para que se acerque. Ayer reunió por el Día del Niño, ¿qué fue más o menos lo que tienen previsto llevar a cabo el 20? Sí, son los de tener inflables, de tener un profesores que nos van a dar una mano con juegos y con un espectáculo de artista callejero, que siempre también, aparte, colaboramos con él, dándole el trabajo para que divierta a los chicos. Y se termina con una buena chocolatada, con facturas y también tortas fritas, todo lo que están, que casi siempre nos dan una mano mucha gente. Y si no, nosotros también estamos todo el año ahorrando para tener el gasto del alquiler y todo que se hace en el salón, tenerlo para todo lo que se necesita en esa fecha. ¿Los profes de educación física habitualmente llevan adelante actividades también en la Junta? Sí, en este caso el Club Inalauken con un profesor está con una escuelita de fútbol para chicos, muy chicos, de 6 años, 7 años. Bueno, él justamente está de vacaciones, pero ya a partir del lunes se reintegra y empieza el trabajo con los más chiquitos. De todas maneras, las nenas siguen con danzas árabes, los chiquitos de ping-pong, siguen con el ping-pong. O sea, esas cosas para pibe no dejamos de editarse en la Junta de Vecinos. ¿Continúa, Cachito, ahí en la feria, perdón, en la Junta, la feria que ustedes llevan adelante hace algunos días a la semana? Es una feria que realiza una vecina, no exactamente la Junta. Nosotros le damos un permiso para el espacio para que guarden los caballetes y tabla. Es la única participación y, por supuesto, dejamos abierta la puerta para que si pueden pasar al baño o tener el agua caliente. Es una colaboración que se le da, pero la Junta Vecinal no tiene ningún tipo de injerencia en lo que es la feria. ¿Y qué día se realiza? Los sábados a la mañana. ¿Sábado a la mañana? ¿Y es feria con trueque o solamente feria? ¿Cómo es? No, es feria, feria nomás. Sí, nosotros no tenemos mayor injerencia, pero solamente le damos la posibilidad a la gente que guarde los elementos que tienen, que necesitan para vender, así que guardan ahí las maderas, sillas, lo que sea.